Hoy se han desconectado las luces, pantallas y micrófonos. La pelota ya no rueda y el telón no se levanta. Ya no se imprimen tickets ni arman imponentes escenarios. Es una pausa dolorosa, pero necesaria. Hoy los aplausos son para quienes nos cuidan día a día, arriesgando sus vidas. Deportistas, artistas, productores, directores, agentes de seguridad, ingenieros de sonido, luces y video. Te han hecho bailar, cantar, reír y vivir experiencias inolvidables. Dueños de ese talento que nos une y nos hace sentir orgullosos de ser peruanos. Son también sustento para sus familias y parte importante de la economía del Perú. Pronto volveremos a verlos. Para vivir la ilusión que nos dan esos partidos que nos pueden llevar a un mundial. Y ver brillar a nuestros artistas en escena. Ellos son quienes hacen tu cuarentena más corta y tendrán la espera más larga.